La dirección del Movimiento Popular por la Reforma de Escuelas Privadas y la Eliminación de la Corrupción de Surcorea publicó el día 23 la declaración en que exige a la Junta de Park Geun-hye no cometer por más tiempo el delito ante la historia en el resto de su mandato. Además, según informó el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo, la consulta de medidas del problema de consoladoras criticó la sumisión pro-japonesa de las autoridades el día 21.